Buenos días, mi nombre es Arturo García Martínez. Trabajé en la oficina de laminación por muchos años y luego me fui al 46, al patio de López y Planchón. Pero aquí, como dice Roberto, fue una escuela. Yo les decía ya a muchos diputados, entonces, ¿dónde estás? Yo estudié tendajo, pero ahora estoy haciendo una carrera en fundidora. ¿Cómo en fundidora? Sí. Porque allá no se enseña, pero no se enseña lo demás. Sí. Hay muchos, había muchos problemitas aquí que había que hacer. Sí. ¿En qué tiempo? ¿Eh? ¿En qué año se pensionó? El 83. Entré el 46 y me pensioné en el 46. El 83. 83. 40 años, por ahí. ¿Eh? 30 y tantos años. Mucho tiempo. Y me fui porque había muerto mi señora y era un problema en la casa. Tenía 8 hijos.